Esta medicación es el miglustat, con una firma comercial, que es Avesca, que es la que la está comercializando. Es una medicación que se toma por vía oral y que no ha producido grandes efectos adversos, no han sido reportados para la medicación. Es decir, que con un control especialmente de la dieta hemos podido lograr un equilibrio muy bueno. Y acá también menciono a la nutricionista, la licenciada Garavaglia, que muy científicamente avaló y acompaña, incluso hizo hasta dietas para las fiestas, para el ejercicio físico del verano, las colonias y demás. Entonces, estamos en una encrucijada muy grande y es por eso que queremos pedir ayuda, porque se hizo el diagnóstico con los medios que teníamos acá en Cañuelas. Le implementamos. Empezamos a ver que producía mejoras, que detenía ciertos aspectos, con una calidad de vida muy importante. Entonces, se realizaron los trámites que corresponde ante las obras sociales, ante el Ministerio de Bienestar Social también. Tuvo el certificado de discapacidad, es decir, que está avalado por esto. Está avalado por la Ley de Enfermedades Raras, porque también está reglamentada y tendrían que darle la medicación. En una primera instancia, cuando en la obra social se hace la negativa, pasa al Ministerio de Bienestar Social y es así donde la hemos recibido. Pero este último tiempo no dio la negativa a la obra social, entonces no puede pasar al Ministerio, porque uno el paso que tendríamos... al momento actual, hasta ahora, no hemos judicializado ni se ha hecho nada, ninguna presentación, porque consideramos que es la vía natural la que tiene que preponderar, pero bueno, todo tiene límite. Y realmente en este paciente, cuando hemos visto con las diferentes escalas científicas y todo, nos enardece y la verdad es que nos pone muy mal ver que no se sigan administrando.